11 y 16 minutos, entramos en el tiempo dedicado a hablarles de salud como cada miércoles en la sintonía de la mañana. También lo vamos a hacer en este miércoles 5 de febrero con nuestra Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya saludamos. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar en la jornada de hoy sobre diferentes temas. Vamos a hacer referencia a las alteraciones del sueño. Es el tema que vamos a abordar en nuestra Escuela de Salud, pero también vamos a comentar noticias sanitarias como la siguiente. Vamos a hablar sobre masajes para combatir la gripe, una información que recoge la prensa y que nosotros vamos a comentar, y bueno, pues también vamos a hablar sobre la anemia y igualmente cómo combatirla. Son los temas que vamos a plantear hoy en nuestra Escuela de Salud. Antes que nada, hay que saludar, ¿no? Hay que enviar saludos especiales. Además, creo que nos están escuchando y todo hoy. Saludos. Hoy y muchos días nos escuchan fuera de Ubrique. Pero especialmente, en Prado de Rey, en otras localidades y, por supuesto, también Menocaz. Ya lo comentamos en cierta ocasión y le mandamos un saludo a estas dos localidades, en fin, y a todas aquellas que nos escuchan, y sobre todo ya digo a Benoca en este caso en especial, porque la semana que viene pues daré una conferencia en Benoca. Me han invitado por parte de allí de los colectivos de Benocas, y en el centro de Benocas daremos la charla. Uh-huh. Y en fin, yo creo que le va a gustar, porque es los temas que voy a tratar son los que ellos mismos me han propuesto. Así que también quiero mandar, ya digo, va a ser el próximo jueves de la semana que viene, va a ser el día 13 de febrero a las 6 de la tarde, donde estaba antiguamente el centro de salud o el consultorio, uh-huh. A las 6 de la tarde. Así que ya tendré oportunidad de saludar a los benocaceños. Yo he pasado allí consulta muchas ocasiones cuando faltaba la doctora, muy amiga mía, y en esta ocasión pues tendremos la ocasión de volverlo a saludar. Pacientes también, tuyos también entonces, ¿no? Bueno, han sido ocasionalmente. También quería saludar especialmente el otro día, la semana pasada, cuando salía de la parroquia de dar los cursillos prematrimoniales de método anticonceptivo, que es lo que yo doy, que parezca un poco raro, pero fui la parroquia, me vi a los costaleros con el pazo haciendo prácticas. Y hombre, digo, hay que ver con el frío que hace, con lo que pesa esto, y ni el frío les importa. Y eso es lo del cautivo, ¿no? No sabe. Yo que era de noche y los vi un poquito retirados, ¿no? Pero me llamó mucho la atención el esfuerzo, el sacrificio y la fe y el entusiasmo que le ponen. Y por supuesto, a momentos se me vino a la mente las costaleras. Sí, que no, aunque, sí, las costaleras, porque para ella, hombre, la constitución del hombre y de la mujer físicamente es diferente, y para ella el esfuerzo tiene que ser bastante mayor, ¿no? Con las consecuencias muchas veces que lleva, de dolores de espalda, de cervicales, tanto así que el único capítulo, son cientos de capítulos, 150, 160 capítulos que tiene el libro, que ya ha terminado. Uno de ellos, el único, que va expresamente dedicado a las costaleras de Ubrique. Uh-huh. Así que, porque la verdad, para mí son de admirar el esfuerzo que hace, el sacrificio, el dolor que soporta muchas veces, y ya digo, para ellos, pues este esfuerzo, hay que reconocérselo. Y por último también otro saludo a Manos Unidas, porque en esta semana van a hacer también una labor muy solidaria con aquellos países que más lo están sufriendo en muchos aspectos, de cultura y demás, y de salud, y de camino pues, a todos los colectivos, recuerdo que solidario que tanto hay en Ubrique. Con la cena del hambre, una actividad que realizan, bueno, también anualmente. Y un cuarto saluda, que me lo va a permitir. Por Dios. Este es para Rocío Sevilla. Hombre. Por el cafelito que me trae, tan calentito, como sabes, que yo soy cafetero, pues nada, gracias Rocío por el cafelito que ya me estoy tomando. Peloteo. Habla aparte. Un poquito mientras me tomo un sorbito, anda. Peloteo aparte, ¿no? En fin, los saludos que van a ocupar la mitad del programa, como sigamos así que venga, de pasada rápido, y vamos con los temas de hoy. Como decíamos, la noticia que vamos a comentar hace referencia a los masajes contra la gripe, masajes para combatir la gripe. Ya en su día hablamos de los beneficios de los masajes, de cómo se activan los músculos y cómo los nervios también de nuestro cuerpo, nuestro propio organismo, bueno, pues se beneficia de esos masajes. Y bueno, pues en esta ocasión la gripe o el resfriado también se puede beneficiar de los masajes. ¿Cómo? Pues sí, en Europa Press, en la agencia de noticias, pues en esta semana ha dado a luz un comunicado en el cual se nos manifiesta algunas declaraciones de especialistas y de investigaciones que se han efectuado en Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Emory, en Atlanta, donde se han estudiado numerosas personas los efectos que tienen los masajes en diferentes afecciones de enfermedades, entre ellas la gripe, y se ha visto cómo frente a la gripe y frente al resfriado, el masaje aumenta nuestras defensas. Se sabía que el masaje de por sí, o la masoterapia, esto son técnicas de masaje que se utiliza con las manos, es como la quiroterapia, ¿no? El masaje es el tratamiento con las manos, afecta, lo hemos sabido siempre, por ejemplo, ya los gladiadores hace miles de años, pues una de las técnicas que utilizaban, los traumatismos que sufrían eran los masajes. Esto se sabe desde hace muchos miles de años, se sabía el mecanismo, se sabía que era bueno, pero no se sabía el mecanismo. Hoy día, ya digo, a través de estos estudios en la universidad y los científicos, viendo las células defensivas de nuestro cuerpo antes y después de los masajes, así como las sustancias que fabrica nuestro organismo, como las endorfinas, antes y después de un masaje, ya no es algo que se crea, o es placebo, o es que según usted nota mejor porque el contacto con la piel, no, científicamente demostrado cómo nuestras células sanguíneas defensivas se activan y son más eficaces después de un masaje. Pero igual, las sustancias que se liberan en nuestro organismo, analizadas antes del masaje y después del masaje, aumentan después del masaje, de tal manera que, ya digo, no es una cosa de sugestión, sino que es una cosa que está ahí física, ¿no? Entonces, un procedimiento por el cual al dar el masaje se liberan una determinada serie de hormonas y estas hacen que mejore nuestro sistema inmunitario, ¿no? Nuestras defensas, exige el sistema inmunitario, como bien dices. En este caso, ya digo, en el caso este concreto, estamos hablando de la gripe y el resfriado. Es decir, que si tenemos algún familiar o algún amigo o algún conocido y no puede tomar medicamento, me refiero, no antibiótico, porque sabemos que la gripe no es tan indicado el antibiótico, porque es por virus, sino otro tipo de medicamento como paracetamol, ibuprofeno, y no puede tomar porque tiene algún problema o no le cae bien o no quiere tomarlo, pues sepamos que un masaje para la gripe, para el catarro, o los niños y demás, que muchas veces no sabe uno qué hacer con ellos, pues un masaje demostrado científicamente aumenta nuestras defensas y ayuda a que mejoremos nuestro estado general contra, ya digo, en este caso, contra la gripe y contra el catarro. Aunque, como sabemos, hay diferentes tipos de masajes, diferentes contra, en fin, que actúan beneficiosamente en nuestro organismo para otras afecciones. Claro, dependerá también del tipo de masaje que se dé, puede ser o no. Exactamente, hay varios tipos de masaje, como son el masaje llamado sueco, que es más común, este proporciona relajación y energía. Hay otro masaje que se llama masaje de tejidos profundos, que son para daños musculares después de una lesión, o en los traumatismos, en los golpes en el cuello, traumatismos cervicales, o en los dolores de espalda, son más profundos. Después hay otro masaje, son ya más deportivos, haciendo deporte, y que ayuda a que aumente o mantiene la flexibilidad. Hay otros masajes que son especiales, estando sentado, se realiza en un tipo de silla especial, y todo esto, pues ya digo, proporciona un aumento de las endorfinas, un aumento de las sustancias que alivian nuestro dolor, son sustancias que mejoran el bienestar general y que además ayuda a que algunos medicamentos ejerzan más potencia. Es decir, que facilitan la potencia, tomando menos cantidad de estos medicamentos, gracias al masaje, hace el mismo efecto que si tomáramos más cantidad de medicamentos. ¿Por el tema de la circulación puede ser? No, y porque favorece los receptores. Es decir, nuestro organismo, por ejemplo, hay una serie, en las células, hay una serie de sustancias que se llaman receptores, que cuando se da un masaje se activan. Entonces, basta pequeñas cantidades. Esto pasa, por ejemplo, como es muy propio en la televisión. En la televisión, cuando hay algo de humor, te ponen sonrisas enlatadas, que se llaman. Y es que ya te predispone a reírte. Y después te ponen el chiste y como ya tú estás predispuesto, pues te ríes antes. Pues nuestro organismo igual, el masaje predispone a la célula a que cuando llegue el medicamento reaccione más rápidamente y más intensamente. Te predispone. Entonces, con menos cantidad de medicamento te hace el mismo efecto. Sí, que los efectos secundarios o el daño que puede hacer un medicamento, que todos los medicamentos pueden tener, la mayoría de ellos, un efecto secundario en algunas personas, pues al tomar menos cantidad de medicamento pues hace el mismo efecto, gracias al masaje. Lo que sí, los masajes, hombre, los masajes suecos, la mayoría son fáciles de hacer, lo puede hacer cualquiera, que lo vea, por ejemplo, algún tutorial en YouTube, en eso, pues son, ya digo, son muchas veces superficiales, no tiene mayor problema, solamente hay que tener cuidado. Fundamentalmente los masajes, ya digo, superficiales, a los niños le viene muy bien para los dolores de tipita, para relajarlos, cuando haya cáncer. Ante cualquier tipo de cáncer, hay que tener cuidado con los masajes, porque se puede ayudar a que al mejorar la circulación de los vasos linfáticos y demás, pues aumente, pero en fin, el cáncer, eso se diagnostica. Y también, si hay alguna patología especial, alguna enfermedad especial, que ya digo, alguna lesión especial, que haya que hacer masaje profundo, pues dejarlo, hay ciertos masajes, y si no te atreves, hay ciertos masajes que hay que dejarlo en manos de especialistas. Uh-huh. Aquí en Ubrique, gracias a Dios, tenemos varias personas, varios masajistas titulados, que ejercen magníficamente esta profesión, y entonces pues en Ubrique, pues yo creo que no hay ningún problema en acudir a estos sitios, porque tenemos, hay otras localidades que a lo mejor no tienen profesionales cualificados, y entonces pues tienen que desplazarse a otra localidad o demás. Aquí, como hay mucha afición al deporte, además aquí por el problema de la humedad, del frío, de un sitio, hay muchos problemas musculares, reumáticos, y el sedentarismo, el estar tanto tiempo sentado en la loza, pues hay muchas contracturas por esa posición, y entonces pues aquí en un sitio, en una localidad donde el masaje está muy indicado, así que es muy beneficioso. Un masaje superficial lo puede dar cualquiera, ¿no? En golpe o a la pareja o al hijo, pero cuando tiene ya alguna lesión o alguna enfermedad, pues puede consultarlo con su médico, pero sobre todo también que se lo aplique un profesional, que hay magníficos profesionales aquí en Ubrique. Bueno, pues el tema que vamos a abordar en el día de hoy, alteraciones del sueño. ¿A qué te refieres con alteraciones del sueño? ¿Cuando no se puede dormir? ¿Cuando se tienen problemas para dormir grave? ¿De qué hablamos? Pues hablamos de todo eso. Hablamos de todo eso. Es decir, el sueño es un estado. Primero vamos a definir qué entendemos por sueño. Uh-huh. El sueño es un estado normal, de quietud, que aparece después de una actividad durante el día, normalmente de un periodo, después de un cierto periodo en que hay un nivel de conciencia, pues nuestro organismo, en este caso nuestro cerebro, tiene como una sensación de agotamiento que le induce a tener que relajarse. Entonces, ya no solamente en nuestro cerebro, sino que eso también influye en todo el cuerpo. Todo el cuerpo experimenta una especie de como de cansancio, que hace que en conjunto pues el cuerpo desconecte todo, tanto la actividad física como la actividad mental, del medio ambiente, como si estuviéramos fuera, en otro mundo. Lo que pasa que durante el sueño puede haber ensoñaciones, que son los sueños. He tenido un sueño, pero normalmente hay quietud física y mental, en un estado que se produce periódicamente. Te quería preguntar, ¿cuánto hay que dormir para evitar que tenga algún tipo de riesgo en nuestra salud? Porque hay que alimentarse, hay que beber y también hay que dormir. Son básicas estas tres cosas. Si no se duerme, pues no se puede vivir. Así que, ¿cuál es el mínimo que hay que dormir cada día? Es variable. Es variable dependiendo fundamentalmente de la edad. También depende de las características de algunas personas. Hay unas más dormilonas que otras, pero generalmente depende de la edad. Los niños pequeñitos, los bebés, sabemos todos que duermen mucho tiempo, no pasa nada. Y si hay que ver los dormilón, que se tira casi todo el día durmiendo, sí. Es normal en el bebé, en el niño pequeñito. Pero conforme va aumentando la edad, esto va desapareciendo. Por ejemplo, en los niños ya más mayorcitos, a partir de la primaria, de 5 a 10 o 12 años, pues los normal son de 9 a 10 horas. Después ya en la adolescencia, pues normalmente alrededor de 8 horas, en lo que suele 8 o 9 horas, es suficiente. Ya en la edad de madurez, a partir de los 20 años para arriba, pues alrededor de las 7 a 8 horas, es variable. Y después cuando se llega a la senectud, ya personas ya después de... A mí todavía me queda mucho año. Vale. No me mire así, que a mí me queda mucho año. Que cuando ya se llega a una cierta edad ya mayor, pues muchas veces con poco, necesitan poco y no pasa nada. El problema es ¿qué ocurre cuando uno se despierta a las 4 de la mañana, a una cierta edad, y ¿a dónde voy yo? A las 4 de la mañana, a las 4 de la madrugada, ¿no? Bueno, en muchas horas, o a las 5, a las 6. Pues ya digo, el tiempo que precisa cada persona, pero más o menos viene a ser según estas etapas, uh-huh. una persona, ya digo, en una cierta edad, pues con 6 o 7 horas, pues la mayoría tiene suficiente. Es suficiente. Y bueno, ¿cuáles son las alteraciones que pueden sí. evitar que podamos dormir nosotros en condiciones? Como tú decías antes, ¿qué es lo que entiende por trastorno del sueño? Pues son alteraciones que consisten en modificaciones de la cantidad de tiempo que se duerme o la calidad del sueño. Es decir, que si una persona normalmente duerme de 7 a 8 horas y ahora de 7 a 8 horas pasa a 4 horas al día, pues hay una alteración en la cantidad de sueño, o viceversa. Una persona que sabemos que a lo mejor los medios son de 7 a 8 horas o hasta 9 horas, pues se tira 12 horas durmiendo todos los días, o 14 horas, o le da sueño durante el mediodía. Es decir, habiendo dormido, ¿no? Bien durante la noche. Pues estas son alteraciones del sueño, en la cantidad o en la calidad. Y también aquí se incluyen estas alteraciones del sueño unos comportamientos anormales que ocurren en algunas personas durante el sueño, como son, por ejemplo, el sonambulismo. Ahora explicaremos lo que consiste. Los terrores nocturnos, que son frecuentes los niños, terrores nocturnos. O el bruxismo, que es rechinar los dientes. Hay personas que rechinan los dientes estando dormidos, un ruidazo que no vea. Sí, no ponga esa cara, pero existe. Y se llama bruxismo, con X. Bruxismo. Y además es curioso porque esta persona, es decir, que no es una cosa rara, ¿eh?, que existe por ahí. Y muchos de los oyentes de Radio Brique, pues no estarán, y de verdad, y deben caer de Prado y no lo sabrán. Y se manifiesta porque los dientes, te enseñan los dientes, están gastados. Tiene unos dientes muy, muy gastaditos, casi le llega hasta la encía. Hombre, personas mayores, de tanto rozarse los dientes se lo gastan. Y es curioso, ¿eh? Y esto se llama bruxismo. Todo ello, todas estas alteraciones del sueño repercuten de forma importante la salud, ¿eh?, las alteraciones del sueño, a causa del cansancio que pueden tener durante su actividad laboral o durante el día, irritabilidad. Son personas que cuando no duermen bien o duermen poco, esto les pasa a todo el mundo cuando vamos a un velatorio o algo, al día siguiente estamos atontados, estamos o irritables cuando alguien no ha dormido bien porque el niño te ha dado mala noche o ha estado cuidando a un enfermo o ha tenido una indigestión o ha alterado tu vida normal de viaje o lo que sea, pues te pone irritable. Y ya digo, ir somnolencia. Que si estás trabajando en un andamio o en un sitio peligroso, lleva una máquina o estás conduciendo, pues puede ser causa de accidentes, ¿eh? ¿Cómo se identifica? Yo imagino que es fácil, ¿no? No puedo dormir, algo me pasa. Bueno, ¿Cuándo es un problema? ¿Cuándo se convierte en un problema en realidad? Sí, ¿no? Cuando no te dejan desarrollar, como todas las enfermedades. Cuando un trastorno, porque claro, tú puedes tener un trastorno, pero más o menos lleva una vida más o menos normal. Entonces no se considera una enfermedad, se considera un trastorno leve, más o menos. Ahora, cuando ya altera tu vida normal, no un día, sino de un cierto tiempo, se considera ya enfermedad. Entonces, ¿cuándo el insomnio es preocupante, ¿no? Pues cuando te altera tu vida normal, ya sea porque tú en el trabajo no rindes lo que debieras, o porque tus relaciones sociales de irritabilidad, de apatía, con la familia, con los amigos, altera, hombre, no lo normal, ¿no? Te ha alterado, pues todo eso se considera, o te causa angustia durante el día, porque has tenido terrores nocturnos, porque, o tienes sonambulismo. Sonambulismo es, ahora lo veremos, son algunas personas que se ponen a andar de noche, estando dormidas. Después no se acuerdan de lo que han hecho, pero, que era como Hamlet, la famosa obra de teatro de Shakespeare. Sí, parece que había allí, el padre estaba sonámbulo, ¿no?, que andaba por allí como un... Y entonces, esto lo hemos visto mucho en las películas, los tebeos, ¿no?, el sonámbulo que anda con las manos y dormido por ahí, la mano delante, parece un fantasma. Hay mucho mito, ¿no?, sobre el sonambulismo. Sí, pero existe, sí que... Y entonces, pues, hay que, se recomienda cerrar las ventanas y las puertas, a ver si se cae por la escalera o lo que sea. Así que existe, ¿no?, que son trastornos del sueño. Y entonces, lo que podemos decir, bueno, ¿y esto por qué se produce? ¿Por qué te produce, por ejemplo, el insomnio? El insomnio es la dificultad para coger sueño. Dice, yo me acuesto, es que no cojo sueño. Me tiro hora, dos horas, tres horas y llega a la tanta madrugada y todavía no he cogido el sueño. Y después me toca levantar por la mañana. O para permanecer dormido. Sí, dice, no, yo me acuesto y me quedo dormido, pero a las dos horas me despierto y ya no hay forma. Es decir, que coger sueño lo coges. Hay dos alteraciones, o coger sueño, que te cuesta mucho trabajo, o una vez que estás dormido te despiertas y ya no puedes coger. Es frecuente, 1 de cada 10 adultos, ¿eh? 1 de cada 10. Es decir, que cuando vayamos por la calle ahora en Ubrique y veamos allí un grupo de personas y ahora 15 o 20, pues hay dos que tienen problemas de sueño. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Este trastorno para coger sueño o que se despierta uno y después ya no lo coge. En la mayoría de los casos es debido a diferentes circunstancias. Es decir, hay veces que no se sabe por qué y se llama causa primaria o esencial. Cuando un médico te diga, usted tiene una enfermedad primaria o esencial o idiopática. Y dirá, ¿esto qué es? Y dice, porque no sé lo que es, que no sé por qué se ha producido. Y le damos esos nombres. Primaria, esencial o idiopática. Es decir, que no sé por qué. Es decir, que lo que pasa es que los médicos damos palabras raras, ¿no? Y cuando dice, no, es una causa secundaria. ¿Qué significa? Que hay algo que lo está produciendo y que se puede averiguar. Cuando sea primario, es que no tengo ni idea, no está descubierto. Ahora, cuando sea secundario, dice, esto es debido a algo y lo vamos a averiguar. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes que se saben que provoca insomnio? El café. Todos sabemos que el café te despeja. Es un estimulante, estimula las neuronas y aumenta el estado de vigilia. Entonces la gente, tengo sueño, voy a tomar un café porque te despeja. El alcohol. El alcohol es otro de los factores que afectan nuestro sistema nervioso y persona, voy a tomar una, hombre, si te toma una mejita de anís, una palomita con agua, no, eso. Pero me refiero al alcohol, tomarse los cubatas, tal, eso quita el sueño porque el alcohol afecta al sistema nervioso y provoca insomnio. Sí. Las bebidas con cola, porque llevan cafeína. La interrupción de la medicación tranquilizante. Personas que toman tranquilizantes porque son ansiosas, tienen estrés, se la mandan al médico y la paran de tomar de golpe. Pues muchas veces pues le provoca el insomnio. La enfermedad psiquiátrica, la esquizofrenia, la psicosis, pues provocan también enfermedades de origen del sueño. Los viajes largos. Sobre todo, ya digo, viajes largos como de aquí a Estados Unidos, por ejemplo, que son muchas horas de viaje donde cambia el uso horario, cambia una serie de factores, que es jet lag, que se llama, así. Y entonces pues te cambian el sueño, factores ambientales, es decir, cuando cambia el tiempo, hay personas que son muy sensibles a los cambios de tiempo, a la humedad, y hasta que no se adapta a nuestro cuerpo, pues provoca también causas de insomnio. Si estas son algunas de las causas que muchos de los oyentes de la rubrique, pues podrán identificarse con ellos. ¿Y cómo se combate el insomnio? Pues lo más importante es atacar primero las causas. Hemos visto que si alguien de nuestros oyentes tiene alguno, dice, va, pues mira, pues a mí me pasa, yo bebo, yo tomo café al acostarme, o yo he interrumpido la medicación, o tomo bebidas con cola por la tarde, pues, por dejar supuesto, claro, eso primero, atacar la causa. Y después te llevar lo que se llama higiene del sueño. Es decir, tener unas pautas de comportamiento que evite que nuestro sistema nervioso pues se trastorne. ¿Y cuál es esta higiene del sueño? Primero, un horario regular para acostarse y levantarse, siempre a la misma hora. Hombre, cuarto de hora antes, cuarto de hora después, o media hora antes, tampoco pasa nada, ¿no? Pero no, hoy me acuesto a las 10, mañana me acuesto a la 1, y tiene un ritmo, sobre todo con los niños, y bueno, y con los mayores, ¿no? Un horario, no, mira, yo a las 12... me acuesto y ya pueden caer. La rutina del sueño que se llaman los bebés, ¿no? Yo me es que esto me suena ahora. Ya, yo se ve, como tú eres mamá reciente, pues te has leído todos los libros. Un poco igual, ¿no? Sí. Bien, pues sí, pero los adultos. En los adultos. Es decir, mira, lo que no podemos hacer es, hoy no me gusta la tele y me acuesto a las 11, pero otro día veo una película y me acuesto a las 1:30 porque con los anuncios termina a las 1:30. Esos desbarajustes de horario son mortales. Nuestro organismo tiene que acostumbrarse a una rutina del sueño. Y a la hora de levantarse igual. Si yo me quiero levantar todos los días porque, en fin, no tengo trabajo, no tengo otras obligaciones y no tengo niños, pues dice, mira, me voy a levantar a las 8 o a las 9, pero más o menos siempre a la misma hora. Recordando que nuestro, como tú bien decías antes, nuestro sistema en las personas adultas son de 7 a 8 horas de sueño. Lo que no puede estarme, por ejemplo, 10 horas durmiendo porque después nuestro cuerpo no está habituado a eso, ¿no? Después, acostarse solo cuando se tenga sueño. Es decir, que si yo a las 11 estoy como una moto, me voy a acostar y no voy a coger sueño. Así que más o menos procurar, es una cosa que iba a decir, que a la hora de poco antes de acostarse no ver ninguna de estas películas terrorífica, que le cortan la cabeza, se la comen, se la esto, lo otro. Así que oye, que eso, tu sistema nervioso te lo altera totalmente. Sí. Películas violentas y agresivas, ¿verdad? Totalmente. Ya no solo de terror, sino películas que son o programas que son agresivos de por sí y que generan veces, inquietud. Exactamente, muchas veces psicológica, una inquietud psicológica. Es decir, que a lo mejor no hay muertos ni cosas raras, pero hay tal tensión, te lo hacen es, oye, que te acuestas con mal cuerpo y duermes mal, y es más, eso lo hacemos todo. ¿Y para 2 días que vamos a vivir? Es decir, procura, si quieres decirte, es que me gusta la película, oye, pues entonces la ve a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Pero, y además, yo no la vería en ninguna hora, de luego, cada uno haga lo que quiera. Es decir, y procura ponerse una película que tenga como las americanadas, un final feliz, que te deja el cuerpo bueno. Es decir, hombre, si es buena la película, mejor. Pero, en fin, que más o menos, que te dé, pero no, hay gente para todo en este mundo, y entonces muchas veces, pues le gustan esas películas tan violentas. Por ejemplo, hay películas violentas del oeste, que te matan a 500, pero tú te quedas tan tranquilo, porque como eso, parece que, sin embargo, hay películas donde hay un solo muerto, o no hay muerto, como tú bien decías, y te deja el cuerpo malo. Así que, de todas maneras, ya digo, antes de acostarse, nada de violencia, sino mira quién baila y trata de reír y cosas. Hombre, también se puede optar por un documental, ¿no? También, algo así, también. ¿No? Sí, pero no vaya a estos documentales donde el león y la leona destrozan al pobre cervatillo, ¿no? Que se ve la sangre y las tripas por allí, que también es violento. Es decir, que hay documentales muy bonitos. Es decir, que... Tampoco vamos a convertirnos en borregos televisivos. No, hombre, no, tampoco. Pero en fin, que hay cosas que se pueden no distraer. Sí. Y, en fin, agradable, ¿no? No ver la tele en la cama. ¿Por qué? Porque es que está uno, a la hora de apagar la tele, todavía tiene uno las imágenes que se ha metido ahí. Ni la radio. Si escucha la radio, no escuche las noticias de política, porque te quita el sueño. Con la crisis que hay, los unos peleándose con los otros, intenta poner algo agradable. Y ya digo, eso es alguna de las, no esas fiestas grandes. Las fiestas hemos dicho que es muy interesante porque desconecta un poco, pero de 15 a 20 minutos. Una fiesta, no fumar, no fumar antes de acostarse, no fumar ninguna hora, desde luego, pero en fin, menos antes, poco antes de acostarse. Y las sustancias estimulantes, como el café, el alcohol, las bebidas de cola, por lo menos 8 horas antes de acostarse no se debe tomar, ¿Por qué? Porque es que ya nuestro sistema nervioso está activado y eso. Y después, si se puede, porque son 5 minutos, ejercicio de relajación antes de acostarse. Hay un ejercicio de relajación muy sencillos y si es que yo no sé ninguno, pues mira, en internet hay mucho, pero si no, yo lo recomiendo. Entra en la web de especialistasya.com, que hay una parte que es el estrés, y donde te dicen cómo solventar los problemas cotidianos, cómo dominarlos, con técnicas muy sencillas. No va a decir que te toque la lotería, pero con... porque además se recomienda que no se juegue abusivamente. Si es por distracción, vale, pero no te va a gastar tu dinero en lotería, que lo más seguro es que no te toque. Sino que hay actividades ahorrativas, ahorrar, por ejemplo, la décima parte de lo que ganes, aunque ganes poco, y evitar despilfarro si tienes problemas económicos. Y en fin, hay muchas técnicas para estas cosas y para otras más. Así que evitar el estrés y todas estas cosas que hemos recomendado, que son las que atacan las causas de alteraciones del sueño. Y una tercera parte es los medicamentos. ¿Qué medicamentos se pueden tomar para conciliar el sueño? Pues estos medicamentos se llaman hipnóticos. Cuando alguien escuche un hipnótico, pues son medicamentos para conciliar el sueño y para alteraciones del sueño. Solamente están indicados cuando todo lo que hemos comentado del alcohol, del tabaco, del estrés, de la tele, todo eso falla. Y además de que falla, tiene esta falta de sueño tiene repercusiones negativas para tu vida diaria. Porque dices, no, pero yo después me levanto y estoy en la moto, yo trabajo a la mar de hambre. Si no te afecta esa alteración del sueño, tampoco tiene tanta importancia. Es como tú decías, cuando te afecta el día a día. Y estos medicamentos hay que tener presente que pueden crear adicción. Puede hacerte adicto, es como una droga. Por lo tanto, solamente están indicados en aquellos insomnios de poco tiempo, es decir, durante pocos días, que a lo mejor ha habido un cambio de domicilio, o ha tenido un estrés familiar de algún motivo personal, y entonces, pues mira, durante un tiempo hasta que tu cuerpo y las circunstancias cambian, las circunstancias de fuera, pues bien. Y si dices, no, yo es que lo tengo toda la vida, este insomnio. Bueno, pues intermitentemente. Ya el médico te diría, solamente las etapas peores, que está fatal, se toma. Pero siempre bajo control médico, Nada de que mi cuñada me ha dejado, mi prima me ha dejado, mi hermana me ha dejado, que le va muy bien. siempre bajo control médico, porque ya que puede tener, y hecho, sobre todo al conducir, Rocío, al conducir, si has tomado algo para dormir, no todo el mundo, normalmente los hipnóticos duran el efecto de 4 o 5 horas. Para que después te puedas despertar sin sueño. Pero hay personas más sensibles, uh-huh, y a lo mejor el efecto de esta sustancia, que a ti te dura 4 o 5 horas, te permite coger sueño, y hay personas que le duran 10 o 12 horas. Y si tienen que conducir, tienen que hacer un trabajo, que digo yo, de maquinaria o de un albañil o algo peligroso, pues puedes replicar, o un trabajo que no te puedes equivocar, ¿no? Porque tienen cosas delicadas, pues si te da sueño. De hecho, estos medicamentos solo se pueden adquirir con receta médica, ¿no? Sí, pero receta médica en la farmacia, pero si te lo da tu prima, tu cuñada, ese es el problema. O te lo mandaron hace tiempo y tú lo conservas allí guardado. Pero eso de compartir medicamentos sabemos que no se puede hacer. Exactamente, aunque a uno le diga que va muy bien, sí. Y hay más trastornos, así que otro día, pero esto yo creo que podemos dejarlo a otra ocasión, como son, ya hemos dicho, el bruxismo, como son los otros trastornos, sonambulismo y demás, porque esto para dedicarle las pesadillas, los terrores nocturnos a los niños, en fin, esto se llaman parasomnias, se llaman, pero yo creo que lo vamos a poner a los oyentes, síndrome de las piernas inquietas, en fin, que otra cosa, la hipersomnia, gente que se quedan dormidos, sentados, está charlando contigo y se te quedan dormidos, pum, pegan el cabezazo, es así, y lo hay en Urique, hombre, yo tengo mucha gente conoce, no mucha, pero que se quedan dormidos, o la apnea del sueño, que está, y roncando, el ronquido, la gente que ronca, sí. En Urique habrá gente, y al día, es traumático, la gente, está lleno de cardenales. De los codazos de tu mujer. o viceversa. Parece que están dando una paliza, ¿no? Así que hay muchas cosas que hablar del sueño. Pero en fin, si te parece, pues podemos tener varios programas de eso. lo dejamos. Malo es si se quedan dormidos mientras habla, ¿eh? Malo es, pero bueno. Vamos con otro tema. Vamos a dejar el tema de las alteraciones del sueño, porque ya se nos está agotando el tiempo. Y antes de marcharnos, vamos con las preguntas al médico. Y saber qué es mejor contra la anemia, el hierro o las vitaminas. ¿Cómo podemos combatir la anemia, si con hierro o con vitamina, con las dos cosas, cómo se hace? Pues recordaremos que se entiende por anemia la disminución de hemoglobina, de la concentración de hemoglobina en la sangre. Bueno, ¿eso de hemoglobina qué es? Sabemos que en nuestra sangre están los glóbulos rojos, que son los glóbulos blancos, las plaquetas y demás, pero en fin, los glóbulos rojos, que son los que dan color rojo a la sangre y que son los encargados de transportar el oxígeno. Es decir, nosotros respiramos, el oxígeno pasa a los pulmones, de los pulmones pasan a los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos lo llevan al cerebro, al corazón, a todos los lados, para que se pueda hacer el metabolismo, en fin, los trabajos que hacen nuestras células. Y dentro de los glóbulos rojos hay una sustancia que se llama hemoglobina, que es una proteína, que es donde se queda pegado, actúa como un imán, ahí es donde se queda pegado el oxígeno. Así que el glóbulo rojo está lleno de estas sustancias, de estas moléculas, hemoglobina, y ahí es donde se queda. Cuando esta proteína, esta sustancia, está, que es el imán, está disminuido, pues se dice que hay anemia, que a veces coincide con que haya disminución del número de glóbulos rojos. Es decir, si lo normal es que los glóbulos rojos estén entre 4 millones y 5 millones por milímetro cúbico, a lo mejor puede estar en 3 millones y se tenga anemia porque tengo muy pocos glóbulos rojos. Pero puede ser que tú tengas 4 millones, un número normal, y también tengas anemia. Porque es que esa sustancia que hay dentro del glóbulo rojo es deficitaria, ¿eh? La hemoglobina, que se llama. Entonces, cuando vean ustedes en los análisis de sangre que le da el médico el papel, a lo mejor, el número de hematíes, 4 millones y pico, y le ha dicho el médico que usted tiene anemia, y es porque verá allí que pone hemoglobina, que es la que realmente define la anemia, ¿eh? La sustancia. Y para esta sustancia, para que esta sustancia se forme, hace falta, ya digo, una proteína y la vitamina, en este caso, por ejemplo, la vitamina B12, cierta vitamina, es necesaria. Pero es que también para que esta sustancia hemoglobina tenga esa capacidad de atracción, para que pueda chupar el oxígeno, necesita hierro, porque el oxígeno se une al hierro y se oxida. Entonces, esta sustancia, la hemoglobina, tiene hierro. Entonces, o porque no haya sustancia, porque no haya hemoglobina, o porque falta el hierro, son las dos circunstancias que determinan una anemia. Pues entonces las vitaminas, por ejemplo la vitamina C, es necesaria para que el hierro se absorba. Luego, ¿es necesaria, por ejemplo, la vitamina? Yo he dicho las vitaminas, pero concretamente la vitamina C. ¿Es necesaria la vitamina C para que no haya anemia? Pues sí. Es decir, que una persona con poca vitamina C, una de las consecuencias que puede tener, como pasaba antes con el escorbuto, los viajantes que iban a América y no llevaban, no sabían nada de esto, y no llevaban productos frescos, que es donde están, la fruta y los alimentos frescos, pues tenían falta de vitamina C. Y entonces el hierro, si comían carne que tiene mucho hierro, pero no le pasaba porque le faltaba la vitamina. La vitamina C es la llave para que atraviese el intestino y pase a nuestro organismo. De ahí que te recomienden tomar el hierro con zumo de naranja. Exactamente. Uh-huh. Ah, muy bien. Eso es, o con una pastillita de vitamina C, pero las pastillitas de vitamina C no merece la pena porque en un país donde tenemos nuestros cítricos, entre el limón, la naranja, la fruta fresca de muchos tipos, exactamente. ¿Y por qué se evita tomar el hierro cuando se toma en granjea, en pastilla, con café? Y con café y con otras sustancias. Porque impide que se pase a la sangre. Impide el paso de la sangre, del hierro hacia la sangre. Y eso pasa con ciertos medicamentos, se llaman quelantes, hay ciertos medicamentos que impiden que el hierro, que se ha liberado en nuestro intestino, pues pase a la sangre. Y entonces, claro, hemos tomado hierro, pero no se pasa. Uh-huh. Entonces, ese es el caso. Hay una vitamina también, la vitamina B12, que es fundamental para la formación de la proteína. Hemos dicho que la anemia se define como disminución de la hemoglobina, que es la sustancia, pero es que dentro de la hemoglobina está el hierro. Yo puedo tener mucho hierro, pero me falta dónde pegarme, que es la sustancia. Y para eso hace falta la vitamina B12. Que para que haya vitamina B12 es necesario que en nuestro estómago haya una sustancia que sea la llave, que se llama factor intrínseco. Y para eso hace falta que haya ácido en el estómago, de tal manera que cuando yo tomo omeprazol, que hemos comentado ya en un programa anterior, el omeprazol que se toma para los ardores, para que haya menos ácido en el estómago, pero claro, eso es bueno, porque sobre todo en el reflujo, en la hernia de hiato, en el reflujo, impide que me queme, pero fabrica menos ácido, y el ácido es necesario para que la vitamina B12 pase a la sangre. Y dice, bueno, ¿en qué quedamos? Hombre, desde luego los trastornos aparecen al cabo de 2 años tomando continuamente omeprazol, que no es porque tú te tomes 1, 2 o 3 cajas de omeprazol ya te va a tener esa falta de vitamina B12 de que pueda pasar a la sangre. Al cabo de cierto tiempo puede aparecer. Por tanto, la respuesta a la pregunta es, ¿qué es más importante, el hierro o las vitaminas? Son las dos. Las dos cosas. Así que, porque las dos influyen, en la absorción de tanto vitamina B12 como la absorción de hierro. Uh-huh. Pues ahí queda también contestada esa pregunta para combatir la anemia, hierro y también vitaminas, importante. 11:53 minutos, nos quedamos sin tiempo y agradecemos a Antonio que nos haya acompañado como cada miércoles en la sintonía de la mañana. Volveremos la próxima semana para seguir hablando. Pues hasta la próxima semana. Thank you.